no llores, amorcito mío, que algún día volveré. Me voy y te juro que en el alma mía tu cariño guardaré. No te olvides, vida mía, que sublime es dolor esta pasión que nos unió. Es un rezo, es plegaria de dos almas, es canción que comenzó con un adiós. Ya me voy, si me esperas yo vuelvo a traerte mi canción y entregarte el corazón. Si me esperas te juro que me voy, mas no llores, amorcito mío, que algún día volveré. Me voy y te juro que en el alma mía tu cariño guardaré. No te olvides, vida mía, que sublime es dolor esta pasión que nos unió. Es un rezo, es plegaria de dos almas, es canción que comenzó con un adiós. Ya me voy, si me esperas yo vuelvo a traerte mi canción y entregarte el corazón. Si me esperas te juro.